En cierta iglesia adventista del séptimo día de los Estados Unidos, los sábados por la mañana durante la hora de la escuela sabática y el culto de adoración, a menudo se pueden ver a patinadores pasando frente a las puertas principales de la iglesia. ¿Por qué? Esta iglesia se reúne en un centro de jóvenes de la comunidad justo al lado de un parque de patinaje. Y para la iglesia estos patinadores no son una molestia, por el contrario, son bienvenidos. Es un esfuerzo por frenar la creciente tasa de delincuencia juvenil. Las autoridades de esa ciudad hicieron el parque para proporcionar un lugar en donde sus jóvenes participen recreándose sanamente. Y cuando terminaron el centro juvenil y el parque de patinaje, las autoridades decidieron que una iglesia debería llevar a cabo sus servicios religiosos en las instalaciones del llamado Centro Juvenil Comunitario. Y los líderes de la comunidad sentían que la presencia de una iglesia tendría una influencia moral positiva en los jóvenes que usan el parque. Invitaron a varias iglesias de varias denominaciones cristianas, pero solo una aceptó, la iglesia que tenía la escuela sabática y el culto los sábados por la mañana. Esos miembros de la iglesia adventista estaban entusiasmados por mudarse a ese centro porque justamente esos jóvenes eran parte del grupo al que querían alcanzar. La definición de la palabra iglesia es una comunidad que no existe para sí misma. Y esta debería ser la definición de todas nuestras iglesias, ¿no lo crees? Toma tu Biblia y mantente en sintonía, pues hoy abordaremos un tema muy práctico. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la escuela sabática. Comencemos con dos ejemplos, las ciudades de Nínive y Jerusalén. ¿Qué grave problema de actitud tenía el profeta Jonás? Vamos a Jonás capítulo 3, versículo 4 hasta el 4, versículo 4. Dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová dijo: ¿haces tú bien enojarte tanto? En Jonás capítulo 4, vemos que el profeta Jonás se sienta al este de la gran ciudad de Nínive. Finalmente ha entregado el mensaje de destrucción que Dios le había confiado. Reflexiona sobre su viaje, su renuencia a venir a Nínive, sus tácticas de fuga, la insistencia de Dios en llamarlo nuevamente a la misión, el episodio de 3 días dentro del pez y el largo viaje hacia el interior de la costa. ¿Y para qué? ¿Para que Dios se retracte y muestre su gracia sobre estas personas despreciables? El pueblo se arrepintió, pero ahora Jonás se siente traicionado. Se siente deshonrado y usado. Su esperanza estaba en que la destrucción de esta ciudad pagana de 120.000 habitantes mostrara la preferencia de Dios por su pueblo escogido y reivindicara una vez más el odio de Jonás por los ninivitas. Bueno, ahora avancemos al reloj unos 800 años más tarde y veamos lo que ocurre en Jerusalén y cuál fue la actitud de Jesús hacia la ciudad y hacia la multitud que lo aclamaba. San Lucas, capítulo 19, versículos 38 al 42. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprenda a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Aquí encontramos que Jesús cabalga sobre un asno sobre la cresta de la colina con vista a Jerusalén. Los gritos de alabanza al Rey que viene en el nombre del Señor se escuchan junto con ecos de esperanza declarando paz en el cielo y gloria en las alturas. Y en medio de esta entrada triunfal de Jesús, mientras Él se acerca a la ciudad, se detiene y llora diciendo, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. En otra ocasión Jesús prorrumpió en llanto sobre su amado pueblo y sobre su ciudad, San Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Nota el contraste. Jonás obedeció a regañadientes la orden de Dios, preocupándose poco por el bienestar de los habitantes de Nínive. Jesús ahora se acerca a Jerusalén con una sola carga sobre su corazón, que reciban la salvación que Él ofrece y a un costo muy elevado. Dos ciudades, Nínive y Jerusalén. Dos mensajeros, Jonás y Jesús. La diferencia es evidente. Jesús es el ejemplo de una actitud desinteresada, preocupado de que deseaba el bien de su pueblo, que a través de la gracia de Dios podamos nosotros revelar esa misma actitud, es mi ruego, mi oración, amigo y amiga, como lo hizo Jesús hacia los perdidos. Pero veamos otros casos. Un leproso se acerca a Jesús y le ruega que lo sane. La sabiduría convencional dice que este hombre debe ser aislado. Jesús, el limpio, lo toca y lo sana de todos modos. Pedro niega a Jesús tres veces durante su juicio. Después de la resurrección, habiendo escudriñado el corazón de Pedro, Jesús le restituye a su servicio de todos modos. La iglesia de Dios en Corinto es desagradecida de la autoridad e influencia de Pablo. Pablo les sirve de todos modos. Amigo y amiga, así es contigo y así es conmigo. ¿Cuántas veces fallamos y Dios sigue creyendo en nosotros y dándonos nuevas oportunidades de servicio? Comenta Elena de White en el libro El Deseado de Todas las Gentes, la página 595. Millones y millones de almas humanas a punto de perecer, ligadas en cadenas de ignorancia y pecado, no han oído ni siquiera hablar del amor de Cristo por ellas. Si nuestra condición y la suya fuesen invertidas, ¿qué desearíamos que ellas hiciesen por nosotros? Todo esto, en cuanto está a nuestro alcance hacerlo, tenemos la más solemne obligación de hacerlo por ellas. La regla de vida de Cristo, por la cual cada uno de nosotros habrá de subsistir o caer en el juicio, es: todas las cosas que quisieras que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Sí, amigos, esta regla de oro es fundamental para una mentalidad de ministerio, que piensa primero en lo que es bueno para los que estamos sirviendo, en vez de lo que es bueno para nosotros y lo que nos beneficia solamente a nosotros. Y yo quiero hacer aquí una pequeña paréntesis. Es triste ver que la predicación hoy en día de la palabra de Dios, desde muchos púlpitos, se ha vuelto básicamente un mensaje de motivación. ¿Qué puedo obtener de Dios? En lugar de un mensaje altruista, ¿y qué puedo yo hacer por Dios? ¿Y cuáles son mis responsabilidades? En otras palabras, se está fomentando un cristianismo egoísta y de emociones, no de principios. Jesús fue más allá aún, a interesarse más en el bienestar de los demás que en el suyo mismo. San Mateo capítulo 5, 43 al 47. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Bueno, y en Lucas capítulo 6, versículos 27 y luego versículos 35 y después en el capítulo 23, 34 encontramos lo siguiente. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para los, con los ingratos y malos. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Te imaginas qué diferente sería el mundo si aplicáramos estos principios? Sería casi un paraíso. Pronto será así. Jesús está obrando desde el santuario celestial para grabar estos principios de su reino en nuestras mentes y corazones. Jesús nos llama a mostrar amor y ser amables con la gente a pesar de que te odien o sean tus enemigos. Nota que Jesús vincula estos actos y actitudes con el carácter de Dios mismo. Hay una cosa que nunca falla y es el amor. De paso, amigo y amiga, amar es la única capacidad ilimitada que tiene el ser humano de este lado de la eternidad. ¿Has pensado en esto? Según Jesús, los dos mandamientos más importantes son el amor a Dios y amor al prójimo. También nos mostró quiénes son nuestros prójimos. No hay duda también de que la vida de Jesús, de principio a fin, fue una expresión del amor puro de Dios, quien es amor. Por lo tanto, si vamos a reflejar el carácter de Dios, si hemos de ayudar a revelar a los demás la realidad de Dios y cómo Él es, hemos de amar. Piensa en esto de otro modo. Una de las mayores excusas que las personas utilizan para rechazar a Jesús y al cristianismo son los mismos cristianos profesos, tristemente. Por eso pregunto, ¿qué ejemplos podemos encontrar en la historia e incluso en la actualidad de cómo cristianos, o por lo menos gente que lleva el nombre de cristiano, ha hecho algunas obras terribles, a veces incluso en el nombre de Jesús? ¿No nos advierte sobre esto el libro de Daniel? Vamos a Daniel capítulo 7, versículos 24 y 25. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora vamos a Romanos capítulo 2, versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Amigos, este problema existió entonces y existe ahora. No es de extrañar que a muchas personas a través de los siglos y aún hoy en día se han apartado del cristianismo en general justamente por este problema. Personas que dicen ser cristianos pero actúan diferente. Por lo tanto, el imperativo de revelar a Cristo a los demás a través de nuestras propias vidas debe ser más fuerte que nunca. Y nada puede hacer esto con más fuerza que expresar el mismo tipo de amor que manifestó Jesús en nuestras propias vidas. Vayamos, amigos, ahora al capítulo del amor, como lo expresó San Pablo, inspirado por Dios. ¿Cómo se debe expresar el amor en nuestra vida y como cristianos? ¿Cómo encaja el amor en cómo hemos de testificar a nuestra comunidad y en nuestra comunidad. Vamos a 1 Corintios, capítulo 13. Vamos a leer 13 versículos allí. Son varios, sígueme. Vale la pena leer y memorizar estos versículos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Porque el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pregunto, ¿no sería maravilloso memorizar este capítulo y aplicarlo en nuestras relaciones diarias? ¿Qué diferente sería el mundo? Ahora vamos a una lección espiritual que podemos aprender del hecho de que el primer toque sanador de Jesús no sanó totalmente al ciego. Veamos por qué. Vamos al libro de San Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 25. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Aquí tenemos que después que Jesús escupió en los ojos del hombre, él lo tocó y le preguntó si veía algo. ¿Por qué Jesús le escupió en los ojos? ¿Sabes que la literatura antigua indica ejemplos del uso de la saliva por los médicos? Y este milagro se parece bastante a la curación del hombre sordo, el sordo y mudo en Decápolis, no mucho antes de eso. Sin embargo, a diferencia de todos los otros milagros curativos registrados, la sanación del ciego se realizó en dos etapas. ¿Cómo se entiende la respuesta del hombre a la pregunta, ¿ves algo? Él dice, veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Es decir, que podía distinguirlos de los árboles solo por su movimiento. ¿Sabes que en un sentido espiritual, cómo podemos aplicar este incidente a nuestras propias vidas? Puede ser que después de que Jesús nos da la visión espiritual, no estemos totalmente restaurados. ¿Podemos ver a la gente como árboles, como objetos? ¿Podría significar que aún no los vemos a ellos como personas reales, con necesidades reales? Son artículos, números, objetos que queremos integrar a la iglesia. Tal vez para aumentar nuestra cuenta de bautismo o para hacernos lucir bien. Rodeados por una actitud tan egoísta, muchas personas tienden a desligarse de tal iglesia. ¿Por qué crees que Jesús sanó a este hombre deliberadamente en dos etapas? Bueno, el contexto de esta historia es que justo antes de este milagro Jesús estaba tratando con otro tipo de ceguera. Sus discípulos no entendieron el significado de su declaración, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Pensaron que era porque no tenían suficiente pan para su paseo en barco. Y Jesús los llama ciegos. Y les pregunta, ¿teniendo ojo no veis? No solo las personas fuera de la iglesia necesitan el toque sanador de Jesús. Dentro de la iglesia hay ceguera. Hay miembros de iglesia con visión parcial que ven a las personas como estadísticas u objetos y no les importa ni notan que muchos de los nuevos bebés en Cristo se deslizan por la puerta trasera de la iglesia. Tales personas necesitan un segundo toque de Jesús para que vean todo con más claridad y lleguen a amar a los demás como lo hizo Jesús. Mientras él estuvo en la tierra, Jesús no anduvo pensando en sí mismo, su agenda consistía en desear el bien de los otros. Y gran parte de su ministerio incluyó el responder a interrupciones, como cuando Jairo le interrumpió con una solicitud de correr a su casa a sanar a su hija moribunda. Esta interrupción fue seguida de otra, la de una mujer que había estado sangrando durante 12 años. Esa misma verdad fue practicada por el apóstol Pablo. Podemos ver en Filipenses capítulo 2, 3 al 5. Él dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pregunto, ¿de qué manera deben los principios expresados aquí gobernar nuestras vidas y afectar la forma en que nos relacionamos, no solo con otros miembros de la iglesia, sino con nuestra comunidad? La iglesia de Cristo es su corazón y sus manos en la tierra. Jesús amaba a la gente más que a cualquier otra cosa. Y una iglesia que sea verdaderamente suya hará exactamente lo mismo. Las iglesias, amigos y amados, tienen agendas y objetivos, y eso está bueno, pero un amor incondicional por los seres humanos a veces nos llevará a salir de nuestras agendas preconcebidas, especialmente si esas agendas nos distraen de expresar el amor de Dios a otros. Para muchas iglesias, los bautismos son prioridad en la agenda. Y no está mal, los bautismos son maravillosos. Los bautismos cumplen lo que dice Mateo 28, 19. Pero pregunto, ¿cuál es la motivación verdadera de tu iglesia para los bautismos? ¿Es egoísta? ¿Es para hacer que la iglesia se vea bien y elogien a tu pastor? ¿O es porque tu iglesia genuinamente quiere que la gente de tu comunidad disfrute de la vida abundante que se encuentra al aceptar a Cristo y aceptar todo lo que le ofrece, porque desea lo mejor para ellos? Una iglesia mantenía un comedor popular muy necesario en una zona carenciada de la ciudad. Sin embargo, expresaba su verdadera preocupación al decir: tenemos que cerrar este comedor social porque no están saliendo bautismos de aquí. Hermanos, una congregación acababa de construir un nuevo edificio de iglesia. Estaban muy orgullosos de ello. Y cuando el pastor sugirió invitar a la comunidad para eventos tales como la escuela bíblica de vacaciones o alguna clínica de salud para exponer a las personas al medio ambiente de la iglesia, adivina qué. La primera observación fue el temor de que la nueva alfombra se ensuciaría y se desgastaría. Y los nuevos baños podían dañarse. Comparemos estas dos iglesias con la iglesia que se reunía en el parque de patinaje que mencionamos al comienzo, o con otra que conocí que una vez al mes cerraba sus puertas en sábado y colocaba un cartel que decía: lo sentimos, hoy hemos suspendido nuestros servicios, la iglesia está sirviendo a la comunidad. Me gusta una cita inspirada por Dios que dice lo siguiente: con el fin de llegar a todas las clases, debemos encontrarlos donde están, porque rara vez nos buscarán por su propia voluntad. No solo desde el púlpito son los corazones de los hombres y las mujeres tocados por la verdad divina. Cristo despertó su interés al ir en medio de ellos como quien deseaba hacerles el bien. Él los buscó en sus ocupaciones diarias y manifestó un interés sincero en sus asuntos temporales. ¡Qué hermosa cita! ¡Qué hermoso ejemplo a seguir! ¿Qué tan cierto es que muchas personas hoy en día, por diversas razones, rara vez nos buscan por su propia voluntad? Así como Jesús vino y nos alcanzó donde estamos, tenemos que hacer lo mismo por los demás. En un nivel, esto no debería ser tan difícil. Hay tanta gente por ahí con tantas necesidades. El mundo es un lugar roto y dañado, con gente rota y dañada que en algunos casos simplemente anhela a alguien que le escuche, alguien con quien hablar, alguien que se preocupe. Y por supuesto, como cuerpo eclesiástico, debemos ser capaces de darles hasta cierta medida la ayuda física que necesitan. Necesitamos ser cuidadosos de no ser culpables de lo que nos advirtió Santiago. Tener fe, pero no tener obras para demostrarlo. Qué interesante también que expresó esa advertencia, no en el contexto de la dieta o el vestido o la conducta personal, pero en el contexto de la ayuda a los necesitados. Cualquier persona puede decir que tiene fe, pero cómo respondemos a nuestro prójimo es la verdadera medida de la fe. Dios nos ayude a ser cristianos tales. Dios nos ayude a reflejar el carácter de Jesús. Dios nos ayude a hacer la diferencia en la vida de las personas hoy, como Jesús lo hacía en sus días. Y gracias a Dios que hay iglesias que están tomando ese desafío. Y miles están respondiendo al llamado de amor de Jesús. Si este es tu deseo, reflejar a Jesús y ser utilizado como un instrumento en sus manos y un canal de bendiciones a otros, si este es tu deseo, acompáñame en oración y proponte, por la gracia de Dios, tomar parte activa y no esperar hasta que una junta decida algo. Ve y comienza a hacer algo por tus amigos, por tus vecinos, por aquellos en necesidad. Y verás cómo Dios te bendice y te sorprenderá con puertas que se abrirán más allá de lo que tú te imaginas. Dios nos ayude. Acompáñame en oración. Padre de amor, gracias por darnos el ejemplo a través de tu Hijo Jesucristo. Miles a través de las edades han aceptado este desafío y han vivido vidas de altruismo, de servicio. No tuvieron su recompensa aquí, pero tú ciertamente le darás la recompensa y está muy cercana. ¿Y qué recompensa será esa? La vida eterna. Queremos servir porque te amamos. Y porque te amamos, queremos amar a otros. Bendícenos como individuos y como iglesia, que cumplamos tu propósito en el nombre de Jesús. Amén. Termino diciendo, amigos, que en una institución superior donde estudié, había un cartel en la vitrina que decía, y me quedó muy grabado, Cristiano, tú eres la única carta abierta que algún perdido alguna vez leerá. Dios permita que así sea. Será hasta el próximo programa Lecciones de Vida. Y recuerda, no lo olvides, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Un día lo sabrás personalmente y Él te lo revelará.